una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940M, RadioCCE.com y eventualmente también nos pueden estar viendo a través de nuestra transmisión Facebook en @ La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine, de audiovisuales, ya saben, de mucha mantequilla y de mucho canguil. Y hoy les traemos un episodio muy interesante que voy a disfrutar mucho de hacerlo, ya que, ya saben, igual nos gusta tratar bastante temas de todo tipo aquí en La Mantequilla, pero asimismo, siempre que podamos, nos gusta tratar temas de actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo del cine en estos días? Especialmente, ¿qué nos va a ofrecer la industria del cine para este nuevo año que estamos empezando? Y claro, ¿qué estrenos van a venir, ¿no? Sobre todo, yo creo que ha de haber curiosidad hacia ello, ya que sabemos que el 2020 fue un año difícil, ¿no? Para la industria del cine, por todo esto de las medidas que fueron implantadas a razón del virus chino, ¿no? Entonces, vamos a estar mencionando algunos de los estrenos, como les menciono, que nos va a ofrecer el 2021. Vamos a estar revisando, vamos a estar basándonos un poco para nuestra lista, de una lista hecha por la revista Spin-off, ¿ya? Les recomiendo, igual para los que nos están viendo por Facebook, hayan de poder checar que les estoy compartiendo. Es una revista online web española muy buena, ya que les aconsejo, que les habla de todo lo que es actualidad de cine, series y críticas. Ya es una revista muy amplia. Entonces, Spin-off, ya, para los que nos escuchan por la radio, la pueden escribir ESPINOF, ya. Y los que nos están viendo directamente por el Face, ahí ya están viendo las imágenes de esta interesante revista. Entonces, vamos al grano de lo que les ofrecí, de lo que vamos a hablar hoy día. Ya lo que les dije, que queremos ver un poco qué estrenos nos va a traer este año que viene. Entonces, vamos a ver un poco estas novedades, ¿no? Por un lado, estaba revisando esta interesante lista y lo que encontré, y creo que les puede interesar, es que va a llegar a las salas la película de Mortal Kombat, ¿ya? Así mismo como lo oyen, esta nueva adaptación, ¿no? De este célebre videojuego, ¿ya? Va a llegar a la pantalla y vamos a tener como productora James Wan, ¿sí? Entonces, a mí, como ya lo hemos hablado en el programa, sí me llama un poco este tema de las adaptaciones de videojuego, ya que, como les he dicho aquí en La Mantequilla, a mí me parece todo un reto, ¿no? Adaptar un videojuego a una película. Muchas veces se habla a veces de las adaptaciones de libros, de cómics, ya, pero a veces no citamos tanto este tema de los videojuegos. Y ¿por qué? Porque yo lo considero un reto y se los he contado en La Mantequilla, porque estamos hablando de dos dispositivos totalmente diferentes, ¿no? Ustedes en un juego, digamos, siempre en los parámetros que les brindan los creadores, tienen la libertad de ir decidiendo qué van a hacer con su personaje, ¿no? Mientras que en una película ustedes ya les ofrecen un camino marcado. Entonces, ven que la esencia que tiene el videojuego no puede ser transportada hasta cierto punto al cine, aunque ya hemos visto algunas producciones como fue Black Mirror Bandersnatch, ¿no? en la cual el espectador escogía qué iba a ser el personaje. Entonces, si bien sí podemos tener este tipo de adaptaciones por un lado, pero ya cuando queremos adaptarle a la gran pantalla a una película convencional, es con un guión ya escrito, ya definido, qué va a pasar, se vuelve algo más complicado, ¿no? Se vuelve algo más difícil de llevar a cabo, sobre todo porque justamente la esencia de un videojuego es esa, ¿no? Es que ustedes son los protagonistas, ustedes son quienes deciden qué pasa. Mientras que en una película ustedes ya van a ver qué decisiones tomó ese protagonista, ¿no? Y en este tipo de películas, si hablamos aquí del caso de Mortal Kombat, ¿no? Es de estos juegos que, sobre todo, su parte principal era el combate, ¿no? Entonces, las batallas a veces one to one, a veces también en modo aventura. Entonces, sí va a ser interesante ver cómo se puede plasmar eso en un guión, ¿no? ¿Cómo le va a ir a esta adaptación de este juego, que es además muy célebre? Entonces, yo creo que hasta para los que no son súper conocedores del juego, puede ser interesante, ¿no? Esto de ir comparando cómo se adapta un videojuego a una película, ¿no? Siendo que son dos dispositivos diferentes, cosa que hemos mencionado aquí, ¿no? En La Manteca. Entonces, vamos al siguiente estreno que nos va a ofrecer este año, el 2021, y vamos a tener este de aquí. Para los que nos están viendo por el Facebook, vamos a tener el estreno de Morbius, ¿ya? Morbius es un personaje del universo Marvel, ¿ya? Aquí les tengo un poquito más de, eventualmente, unas imágenes que pueden ver, sí, que les comparto en el Facebook Live. En nuestro, bueno, no estamos en live, no estamos pregrabando. Entonces, bueno, Morbius es un científico, ya, que de nombre Dr. Michael Morbius, sí, y es un vampiro que hace parte del universo de Marvel. Yo les soy sincero, yo no soy muy conocedor del universo de Marvel. Yo descubrí ahora este personaje, ahora que estaba investigando sobre los estrenos que se vienen para este año, y descubrí que se está haciendo esta adaptación, cosa que me llama bastante me llamó la atención, ¿no? Entonces, ahí tienen un poco algunos datos de Morbius, y la sorpresa que me llevó y que me parece interesante es que este personaje va a ser interpretado por Jared Leto, ¿no? Sabemos que Jared Leto, bueno, el vocalista de esta gran banda americana 30 Seconds to Mars, es también un gran actor. Ya recuerdan algunos de los títulos en los que él ha estado, siempre le invierto los nombres a esta que les quería sugerir, es Dallas Buyer Club, si no me equivoco, es el título. Ahí hace un rol espectacular, un papel impresionante. También aparece en el Club de la Pelea, si recuerdan, Jared Leto. Entonces, es un gran actor, ¿no? Es un gran actor. Wrecking for a Dream también tiene algunos grandes títulos en su currículum, ¿no? Entonces, a mí sí me da curiosidad ver cómo se va a adaptar esto. También es una oportunidad un poco para él redimirse, ¿no? En el mundo de los superhéroes, después de lo que pasó con su guasón. Cosa que, bueno, no sé si yo les he comentado aquí en el programa, a mí sí me pareció un poco injusto el tratamiento que se le dio al guasón de Jared Leto, ya que sabemos que en Suicide Squad muchas de las escenas en las que actuaba Jared Leto fueron cortadas, ¿ya? No estuvieron en el corte final de la película. Entonces, es difícil poder evaluar el trabajo de un actor cuando ustedes no pueden ver, al menos, no necesariamente siempre van a haber escenas cortadas, o con frecuencia van a haber escenas cortadas en una película, ¿no? Pero de Jared Leto yo sé que se cortaron bastantes escenas de su trabajo de guasón. Entonces, no se puede evaluar el trabajo de un actor que hace, el trabajo que un actor hace para un personaje, si gran parte de estas, si una buena cantidad de estas escenas fueron cortadas, ¿no? Entonces, por eso yo por eso digo que creo que el tratamiento que recibió el guasón de Jared Leto no fue justo, ¿no? De ahí obviamente siempre la crítica y quienes ven la película se van a basarse en lo que ven, ¿no? Pero me refiero a lo injusto que justamente, aunque sea un poco redundante, por un lado, no se pudo apreciar todo el trabajo de él, ¿no? Pues yo creo que va a ser muy interesante ver este vampiro, ¿no? Interpretado por Jared Leto, para los que nos ven ahí en el por Facebook, ahí tienen una imagen ya de este, y creo que va a ser muy interesante, ¿no? Morbius ya es un estreno que se viene para este año, y creo que para los amantes del cómic les ha de llamar la atención, ¿no? Sigamos un poco con estos estrenos que se nos vienen, y aquí tenemos uno para los amantes de todo lo que son agentes secretos, el gran 007, ¿no? Se viene la próxima entrega, Sin Tiempo para Morir, No Time to Die en inglés, y porque este es creo que un estreno bien importante en la saga, ya que va a ser la última película en la cual tendremos a Daniel Craig. Miren, yo cuando supe que sí le iba a interpretar el mismo, quedé sorprendido, ya que hasta lo que yo había leído algunas veces, él ya estaba decidido a no seguir en la saga, él ya no quería interpretar a James Bond. Si hasta la penúltima película creo que habían tenido que negociarle bastante. Y cuando vi que finalmente aceptó, me sorprendí, o sea, le hicieron varias ofertas con cuantiosas sumas de dinero, por así decirles, y sí se tomó su tiempo en aceptar. Yo no creo que realmente le estuviera rechazando para que le ofrezcan más, pero yo creo que él realmente estaba ya cansado del papel, no quería seguir, ¿no? Porque le hacían varias ofertas con mucha plata y él no aceptaba. Entonces yo sí creo que ya se había cansado tal vez del personaje, cosa que puede pasar a ustedes, para los que nos escuchan, siempre construir un personaje requiere mucho trabajo, a veces ya puede ser agotador porque ciertos personajes requieren más que otros, emotivamente un actor puede desgastarse, entonces, bueno, yo no sé qué técnica igual habrá usado Daniel Craig, ¿no? Para este papel, ¿no? Pero hay muchas cosas que influyen en la decisión de un actor. Asimismo, el hecho, recuerden, de no querer encasillarse en un rol. Un actor que quiera experimentar diferentes tipos de papeles tiene que cuidar mucho eso, ¿no? El no encasillarse. Entonces, yo ahorita hago teorías, ¿no? De cuáles pueden ser las razones por las que Daniel Craig ya no quería estar en este papel, ¿no? Que a la vez es uno de los papeles que le dio bastante fama, ¿no? A este gran actor, Daniel Craig. Entonces, este es otro estreno que creo que tenemos que esperar con ansias porque, bueno, la saga 007 siempre es un evento a no descuidar, ¿no? A no perder, diría yo, ¿sí? Entonces, pilas con este No Time to Die que se viene en este 2021. Sigamos. De ahí, siempre un poco en el universo Marvel, en el universo de los cómics, se nos viene el estreno de Viuda Negra, ¿no? Ya saben, este rol interpretado por Scarlett Johansson, ya, y de lo que estaba leyendo, un poco igual de lo que nos dice aquí la noticia, esta va a ser la despedida de Scarlett Johansson, de este personaje, ya. Como bien lo menciona aquí, el artículo es uno de los personajes que como que le dio fuerza de nuevo a esta actriz, ¿no? Creo que muchos igual eventualmente, aunque Scarlett Johansson ya tenía su fama, ¿no? Pero muchos eventualmente la llegaron a conocer por este papel, eventualmente los nuevos amantes del cine, jovencitos. Entonces, veamos, ¿no? Esto ya es una película que se viene en la época post Avengers, por así decirlo, ¿no? Después de la gran saga de Thanos y veremos, ¿no? Qué nos ofrece Marvel. Yo creo que, en mi opinión personal, yo les digo, no es que yo me he visto todas las películas del universo Marvel, tampoco soy un gran fan de ellas. No sé a cuánto público pueda capturar esta película, ¿no? Porque yo creo que llamará la atención eventualmente de los fans fieles de Marvel, sí. Pero no sé, a un público que eventualmente no es que sigan tanto la saga y que no sean así fieles seguidores, no sé cuánto pueda llamar ya la atención esta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hemos vivido una época que igual hemos estado saturados de películas de superhéroes, ¿no? Entonces, veamos hasta cuándo puede dar esto en el mercado del cine, ¿no? Porque yo creo que en cierto punto igual el espectador ya se llega a cansar, ¿no? Entonces, ahora puede estar equivocado y puede ser que tenga una gran venta, ¿no? Pero veamos, veamos, ¿no? Igualmente veremos después que cómo continúa la carrera de esta gran actriz, ¿no? Scarlett Johansson y cómo se despide de este papel, ¿no? Ahora, ustedes saben que muchas veces hay actores que se han despedido de sus papeles y ahí los volvieron a tomar. Entonces, digamos que quedará en un quién sabe, ¿no? Entonces, ese estreno para los amantes de Marvel, de Scarlett Johansson, de este personaje. Y esta es la próxima, esta es una que a mí me llamó mucho la atención, ya que el tráiler se acabó de estrenar hace unos días. Asimismo, les publicamos el tráiler en nuestra página Facebook, arroba la mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que nos pueden seguir ahí. Además, les publicamos, además de datos curiosos, ponemos adivinanzas, sugerencias de película, publicamos nuestros podcasts y ahí encuentran asimismo todos nuestros programas que hemos hecho por Facebook, ¿no? Entonces les recomiendo que por ahí la busquen y le den un like, ¿sí? Y bueno, como les decía, se acerca el estreno de esta peli, que es Godzilla vs. Kong. Para los que no escuchan en la radio, los que están en Facebook ya vieron el póster. Y esta sí me llama bastante la atención porque es una película en la cual ustedes van a tener una lucha de titanes, ¿no? O sea, realmente son dos dioses del Olimpo, estos del Olimpo de los monstruos, por así decirlo. Y es un gran enfrentamiento, ¿ya? Yo creo que, si recuerdan, hace un tiempo también teníamos Skull Island, ¿no? Que nos mostraba la vida de Kong bastante en la isla, en este Skull Island. Y ahí se enfrentaba a rivales fuertes, ¿no? A monstruos que le daban que hacer a King Kong, que le daban mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que este sí va a ser un adversario que va a estar aún más a la altura de Kong, ¿no? Porque a la larga Kong le da duro a quien se le ponga enfrente, pero yo creo que con Godzilla, que es otro titán de gran envergadura, por así decirlo, va a ser muy interesante. Ya yo estuve viendo el tráiler que les publicamos en la página Facebook y realmente ya desde el tráiler les ponen unas escenas muy llamativas, o sea, mismo la foto que están viendo los que están por Facebook Live. Por nuestro estreno en Facebook, remite un poco a lo que tenemos en el tráiler, ¿no? Para los que nos escuchan en el tráiler este de Godzilla vs. Kong, tenemos a King Kong, ¿no? Empieza el tráiler, él está en uno de estos grandes barcos que son portaaviones, está atrapado. Y la batalla se empieza a dar ahí mismo, ¿no? Bueno, no recuerdo si él estaba exactamente en el portaaviones o en un puerto, pero estas escenas de la batalla que empiezan se dan en este portaaviones con Godzilla que sale del agua y empieza este enfrentamiento, ¿no? Y esas escenas ya hay escenas fuertes, ¿no? Que yo digo, normalmente tanto de esas escenas no se ponen en un tráiler, en este tráiler estaban. Entonces, a mí me llamaron bastante la atención, habían otras escenas de enfrentamientos en la ciudad entre Godzilla y Kong y va a ser, yo creo que va a ser una peli para llevar bastante canguil con efectos muy interesantes a sí mismo y creo que es de esos momentos para los que aman todo el género de cine, de todo lo que es monstruos y estos personajes, creo que es un momento importante, ¿no? Godzilla vs. Kong. ¿Qué más les digo de esta peli? Va a ser dirigida por Adam Wingard, ¿sí? Y bueno, veremos, es un enfrentamiento realmente épico el que se nos viene, ¿ya? Entonces les recomiendo, igual búsquense el tráiler en YouTube y está el tráiler de Godzilla vs. Kong y podrán apreciar algunas escenas interesantes que se nos vienen, ¿ya? ¿Qué ¿Qué más? Ya, la próxima, para los que nos escuchan, la próxima de la cual vamos a estar hablando es del estreno de Fast and Furious 9. A mí en parte ya me causa gracia, ¿no? Digamos, esta saga se ha vuelto infinita. ya vamos en el noveno capítulo, además que hace un tiempo se estrenó el spin-off de Hobbs and Shaw, creo que lo estoy diciendo más o menos de título. Bueno, esta queda interpretada con La Roca, y este otro actor musculoso que, les soy sincero, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, ya vamos aumentando las sagas, las películas en Fast and Furious. Y yo realmente no sé ya qué puedo ofrecer esta saga, ¿no? O sea, ya resulta hasta cómico. Yo pude ver, yo vi la 8, inclusive la vi en el cine, y había muchas escenas que realmente ya, si bien obviamente Fast and Furious siempre ha manejado escenas que, digamos que la verosimilitud, bueno, el espectador la va a aceptar, ¿no? Va a ser verosímil en ciertos aspectos, pero les digo, ya en la 8 habían cosas muy descabelladas. Toretto era un ser de otro planeta por poco. Entonces no sé qué puede ofrecer Fast and Furious 9. No sabemos que va a estar John Cena, este gran luchador de la WWE. Yo a John Cena sí le tengo cariño porque he sido fan de SmackDown, The Raw, de la WWE. Entonces también John Cena, como algunos luchadores de la WWE, han incursionado en el mundo del cine. Eso siempre creo que es chévere verles en la pantalla, ¿no? Entonces por ese lado, chévere que esté John Cena, pero realmente, como les digo, no sé qué más se pueda contar ya en esta saga. Como les digo, teníamos este spin-off que les voy a ver ahorita el título, para que quede claro quiénes eran los actores. No sé qué puedo ofrecer. Yo, como les digo, creo que tuvieron que haber cerrado la saga cuando se dio el fallecimiento de Paul Walker. Creo que ya era tiempo, ya era la séptima película en ese entonces, si no recuerdo mal, y ya hubiera sido un cierre perfecto, por así decirlo, del ciclo, ¿no? Hubiera sido igual una despedida. Bueno, si bien hubo una escena simbólica de despedida a Paul Walker, yo creo que ya continuar estuvo de más, ¿no? A veces ya las sagas, para que pueda haber el cariño hacia una saga cinematográfica, pero justamente para no perderla, para que no se banalice, hay que dejarla ahí, no seguir sacándole el jugo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el cine también es un producto, ¿no? Entonces, van a suceder estas cosas, ¿no? Entonces aquí tienen, es Rápidos y Furiosos Hobbs y Shaw, ya, la que fue el spin-off, y el actor era Jason Statham, ya, no me acordaba. Este es un gran actor del cine de acción, siempre se da unos buenos puñetes en sus películas. Entonces teníamos estos dos titanes que son La Roca, Dwayne Johnson y Jason Statham en este spin-off que yo no he visto, realmente no me llama la atención ver, creo que es más de lo mismo, pero quién sabe, para una tarde ahí de descanso con una siestita puede ser buena, ¿no? Entonces veremos, yo en lo personal les digo, no sé si iría a ver al cine Fast and Furious 9, espero que ya acaben la saga realmente, espero que ya la acaben, porque qué más nos pueden contar, ¿no? ¿Qué más nos pueden contar? Y lo que sí me pregunto es Vin Diesel, ¿no? La carrera de Vin Diesel, hasta lo que yo sé, no lo he visto últimamente, no lo he visto en muchas más películas que no sean Fast and Furious. Entonces también puede ser por ahí, ¿no? Vin Diesel un poco es el papel que más le ha dado fama, que más le ha dado éxito, si no me equivoco, Fast and Furious. Entonces, bueno, hay muchas cosas que influencian el rato de decidir si continuar una saga o no, ¿no? De ahí, un estreno que creo que les va a llamar la atención, yo creo que también a las personas que más o menos son de mi generación, de los años 90, se viene un nuevo estreno de Cruella, ¿ya? Es decir, estamos hablando de aquella épica villana de los 101 dálmatas, Cruella de Vil. Se viene una adaptación moderna, por así decirlo, y la cual va a estar interpretada por Emma Stone en esta ocasión, ¿no? Recuerden a aquella Cruella de Vil que vimos, quienes, bueno, igual otras generaciones, ¿no? Pero que recordamos de nuestra infancia, fue interpretada por esta gran actriz Glenn Close, ¿no? Esta gran actriz, asimismo, norteamericana, ya que creo que era única en el papel. Es una actriz con, creo que tiene una mirada fuerte, una presencia, de una presencia en la escena bastante fuerte, ¿no? Hablando en temas actorales. Y cómo olvidar, ¿no? Cómo olvidar su época de Cruella de Vil. Ahí les voy compartiendo algunas imágenes a quienes nos siguen por Facebook y son de esos personajes que yo creo que se quedan en la memoria de muchos, ¿no? Era una villana. Yo de chiquito decía, chuta, pobres dálmatas realmente, porque era de temer, ¿no? Aquella Cruella de Vil. Y creo que comparado, ustedes ven aquí, tenemos imágenes del dibujito animado. Creo que Glenn Close era realmente una muy buena interpretación, ¿no? Entonces veamos qué nos ofrecerá esta interpretación más moderna, ¿no? Con Emma Stone. ¿Qué toques le traerán a esta versión contemporánea, ¿no? De Cruella, así se va a llamar la película. Entonces estaremos a la espera, ¿no? De ver igual qué nos ofrece esta peli. Entonces sigamos, vamos a tener, miren, la segunda entrega de Venom, ya en español le pusieron Venom Habrá Matanza, ya les he dicho yo a veces que las traducciones de los títulos al español suelen ser un poco peculiares. Bueno, si recuerdan, la primera película de Venom fue interpretada por este gran actor que a mí me gusta mucho, que es Tom Hardy. Yo creo que en el tema actoral me enamoré aún más de Tom Hardy cuando vi Mad Max Fury Road. Me encantó ese papel que hizo y bueno, no lo vi en Venom, no lo he visto yo, pero se viene la segunda parte, ¿no? Hay unos aspectos interesantes de esta segunda entrega con lo que leía, es que, bueno, el enemigo de Venom va a ser interpretado por Woody Harrelson, y algo que me llama la atención es que quien va a dirigir la película es Andy Serkis. Para los que no recuerdan muy bien quién es Andy Serkis es este gran actor que le ha dado vida, por ejemplo, a Gollum en El Señor de los Anillos, que interpretó también, si no me equivoco, a César en El Planeta de los Simios. Entonces, este actor que se mueve bastante en estos personajes que también son con la captura, con el motion capture, con el método de motion capture, ¿no? Y que requieren un trabajo en postproducción, ¿no? Un trabajo digital para acabar de dar vida al personaje. Entonces él es Andy Serkis, ¿no? Yo creo que ya lo han de recordar. Voy a ver si les eventualmente les puedo compartir una que otra imagen antes de irnos a la pausa. Y él va a dirigir esta película. Entonces me parece interesante alguien que ha hecho roles tan retorcidos como Gollum, papeles importantes así de estos líderes como César, vaya a dirigir, ¿no? Yo creo que debe ser interesante ser dirigidos por un actor como este, ya que es un actor que trabaja bastante su cuerpo, ¿no? Posiciones muy extremas, muy difíciles para realizar un personaje. Entonces, él en la silla de director, yo creo que un actor, yo creo que puede sentirse en buenas manos, ¿no? Y especialmente si va a ser en estas películas que hay personajes bizarros, como en Venom. Creo que está en muy buenas manos, ¿no? Creo que puede ser interesante ser dirigidos por este gran intérprete que es Andy Serkis, ¿ya? Entonces, veremos, esto también puede ser interesante para los amantes del cómic y vemos qué nos ofrece esta peli, ¿no? Y bueno, antes de ir a los publicitarios, ya saben, este es otro estreno que se acerca, que yo soy un gran fan de este actor, se viene Top Gun Maverick, la segunda entrega de esta gran, bueno, ahora va a ser saga, ¿no? Nos llega la segunda entrega. Es una de las mejores películas, creo que Tom Cruise tiene en su carrera, de esas películas que igual se te quedan de la infancia. Veamos, ¿no? Veamos qué trae. Yo creo que siempre con estos grandes filmes tienen que estar en buenas manos para para hacer, para tener una, para continuar, ¿no? Estas entregas, como yo les digo, a veces prefiero que dejen ahí a la saga de las películas, están muy bien como estuvieron. Bueno, no hemos vivido una época que está de moda retomar muchas sagas antiguas, continuar lo que ya no había que continuar, pero Top Gun puede ser algo interesante, ¿no? Ver su continuación. Tom Cruise, yo creo que sigue buscando innovarse como actor. Ya hablamos aquí en el año pasado cuando hicimos el especial dedicado a Tom Cruise, que está pensando hacer, filmar una película en el espacio, ser el primer actor a actuar justamente en el espacio. Entonces, vemos que es un, vemos que es un intérprete que busca renovarse, que busca siempre empujar sus límites. Ustedes saben que en Mission Impossible es él el que hace las escenas de peligro. No usa dobles de acción, Tom Cruise. Siempre está como que reinventándose, buscando salir de su zona de comodidad como actor, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos trae, ¿no? Top Gun, Maverick es la próxima entrega. Y si estará a la altura, ¿no? De esta gran saga. Yo creo que es interesante, por ese lado es interesante saber qué le había pasado, porque ya saben, ¿no? Es 35 años después del estreno de la primera entrega. Entonces ya vamos a tener a un Maverick más avanzado en la edad. También la ficción se va a situar a años después. Entonces eso puede ser interesante, ¿no? De una película en que vimos un personaje joven con la vida por delante, ver qué ha sido de su vida, ¿no? Qué le ha pasado en todo ese tiempo. Entonces eso puede, eso sí es como que puede dar material para un guión llamativo, ¿no? Entonces, ya vamos a seguir con esta interesante lista de algunos, unos pocos estrenos he podido citarles, porque ya saben, siempre hay una cantidad infinita de películas que salen a la luz cada año. Vamos a seguir viendo algunas después de este primer segmento. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en La Mantequilla de Tucanguil, su programa cinematográfico de todos los jueves. Nos escuchan a través del 940 AM, radiocc.com, o también nos pueden estar viendo por nuestra página Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Entonces, en el primer segmento, ¿qué estuvimos viendo, estimados oyentes? Estamos echando un ojo a cuáles son los estrenos que nos va a traer este 2021, ¿no? Todas las interesantes películas que se vienen. Ya vimos algunos grandes títulos, entre los cuales pudimos ver Top Gun, Maverick, la continuación de esta importante película en la carrera de Tom Cruise. Vemos que se viene también una próxima entrega, Viuda Negra, con Scarlett Johansson. También vemos que va a salir otra versión de Cruella de Vil, aquella legendaria villana de los 101 Dálmatas. Va a salir la secuela de Venom, ya dirigida por este gran actor Andy Serkis. Entonces, hay algunas cosas interesantes, ¿no? que nos va a ofrecer el 2021. Y vamos a continuar en nuestro recorrido, ¿no? Estábamos viendo una lista que estaba bien elaborada, diría yo, de esta buena revista online que es Spin-Off. Y habíamos llegado al próximo estreno, que este igual como que le da un guiño a la infancia de muchos, es la secuela de Space Jam. Asimismo, la secuela de Space Jam, aquella película de básquet en la cual intervenían, bueno, que se daba, ¿no? En el universo de los Looney Tunes. Y teníamos a Michael Jordan, ¿no? Ahí salvando al mundo junto a los Looney Tunes. Yo creo que era una película fenomenal, era una película que aún teníamos esos dibujos animados de hace unos años que no, que eran buenos dibujos animados, no parte de las batraciedades que tenemos ahora. Y veamos, ¿no? ¿Qué nos pueden ofrecer? Esta es otra secuela que yo creo que tienen bastante responsabilidad en sus hombros. Se llama A New Legacy, Space Jam, A New Legacy. Entonces, va a ser creo que muy chévere volver a ver a los Looney Tunes. Creo que los Looney Tunes igual eran de esos dibujos animados hace tiempos muy buenos, que bueno, ya hasta lo que yo sé no están al aire. Y volverlos a ver en una ocasión tan especial como Space Jam, creo que es algo, esto sí es uno de esos momentos que hay que darse cita en el cine, ¿no? Que no hay que perderse, ¿no? Algo interesante de este es que ahora es el basquetbolista LeBron James quien sucede a Michael Jordan en esta segunda entrega. Y vamos a ver, ¿no? Cómo lidiará él con nuestros queridos Bugs Bunny, con Tweety, con todos nuestros, con el gallo Claudio. Va a ser muy interesante, ¿no? Sobre el argumento en concreto no se ha sabido nada. Y esta va a estar dirigida por Malcolm D. Lee, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que va a emocionar, ¿no? Ver esta peli de Space Jam. Se nos viene la continuación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya que, o sea, recuerden, empezamos hablando justamente de las adaptaciones de videojuegos, ¿no? Ya que una película que va a llegar a las salas es Mortal Kombat. Entonces aquí tenemos la adaptación de otro videojuego, que es este videojuego, yo no lo he jugado, Uncharted, y va a ser Tom Holland quien va a interpretar a Nathan Drake en esta adaptación, ¿no? De este videojuego. Veamos qué nos trae. Como les digo, ¿no? Es complejo el pasar del formato videojuego a una película, porque en el videojuego son ustedes quienes, siempre con los límites que les dan los creadores, quienes deciden qué hacer con su personaje, mientras que en una película ya está decidido por el director, ¿no? Entonces, vemos cómo le va a Tom Holland. Qué bueno que Tom Holland igual pueda no solo estar en el rol de Spider-Man y pueda ir experimentando varios papeles, ¿no? Ahí tienen los que nos siguen por Facebook la imagen, un poco la comparación entre el actor y el personaje, para ver qué nos puede traer, ¿no? Esta peli. Se viene, ¿no? Uncharted. Sucesivamente, esta en parte me llama la atención. Esta película se intitula Old, y es la nueva película de Night Shyamalan, no sé si lo estoy pronunciando bien. Para los que no saben, él es quien fue el director de El Sexto Sentido. También dirigió esta película que se llama The Village, si no recuerdo mal. Y bueno, él siempre maneja todo esto, un poco el género de terror, de misterio. Déjenme confirmarles esto del nombre de The Village. The Village, bueno, es una película que había sido criticada. A mí, en principio, no es una película que me desagradó. Creo que la idea era bastante interesante. En español, La Aldea se llamaba, ¿no? Era este pueblito que vivía en medio de un bosque, y que en el bosque habían seres muy raros, seres peligrosos que les impedían ir más allá, ¿no? Entonces esa es la idea de la cual parte, ¿no? Que ellos se tenían que proteger de estos seres, esta pequeña comunidad, aquí está, ¿no? La pequeña comunidad rural de Covington, en Pensilvania, ¿ya? Entonces, esa película realmente no me desagradó. No he visto mucho más de este director. Como les digo, es el director del Sexto Sentido. Tenemos otros títulos de él, ¿no? Tenemos otros títulos de él. Eso estaba revisando, por ejemplo, está El Protegido. Glass, hizo Glass también. Estas son películas más recientes de él, ¿no? Y que sé que no les ha ido tan mal. Entonces, veremos, ¿no? Veremos qué puede ofrecer esta película Old de este director. De lo que averigüé, como les estoy compartiendo en el Facebook, él dirigió igual After Hurt, que era esta película en la cual sale Will Smith con su hijo. Esta también no fue muy apreciada por la crítica. Yo la he visto, no con tanta atención, la vi en esas típicas películas que les pasan un domingo tarde y que ustedes están medio descansando y medio viendo la película. Tampoco me pareció lo poco que vi tan malo, pero bueno, no lo vi con detenimiento, ¿no? Entonces también es director de esta película, Night Shyamalan, que nos va a ofrecer esta nueva Old. ¿Y de qué va esta película Old? Es la adaptación del cómic francés Cinq d'Astor, ¿ya? En el cual un grupo de gente encuentra un cadáver en la playa y poco después se dan cuenta de que algo extraño sucede en el mar. Entonces yo creo que siempre es interesante un director, ya saben, el sexto sentido es una película muy importante en el cine de miedo, de terror. Entonces creo que es un director al que hay que siempre darle su espacio, ¿no? De ahí se viene esta, verá. Según lo que leí, tenemos Suicide Squad, ¿no? Ustedes recordarán, hace unos años salió esta peli, no le fue bien, yo la vi, no me pareció buena, me pareció mala la película. Yo en general, ustedes saben, si ya nos siguen hace tiempo en la mantequilla, yo no soy muy hater hacia las películas, ¿no? Hasta hacia películas que no les va bien con la crítica, yo en general más bien les suelo ver el lado bueno. Pero Suicide Squad realmente yo creo que fue una mala película, el guión no estaba bien escrito, se metieron varios personajes que no necesariamente se pudieron desarrollar, tenían una versión, una especie de Hillary Clinton afroamericana ahí, muy rara, un personaje que igual, o sea, daba indicios de ser un villano, pero más que eso realmente no se profundizaba, creo. Y realmente la historia no... Se querían mostrar algunas cosas, pero estas cosas no iban a ningún lado. Entonces, sé que esta no es una continuación. Sé que, de lo que tengo entendido, puedo equivocarme. Sé que este es otro estreno, pero así mismo Margot Robbie va a estar otra vez como Harley Quinn. De hecho, creo que lo poco que se rescató de esa película fue la interpretación de Margot Robbie, ¿no? De Margot Robbie y como Harley Quinn... justamente fue en Suicide Squad. Al principio, recuerdan, de este programa estábamos hablando de Jared Leto, y fue ahí que él tuvo su papel como Guasón, y bueno, no, ahí también está ligado que el guión no necesariamente era el mejor, se cortaron muchas escenas de la película y también por eso es al final lo que tuvimos en pantalla, ¿no? Que no es que era la mejor de las películas y le perjudicaron, ¿no?, el trabajo que hizo Jared Leto con su Joker. Y bueno, como les digo, lo poco rescatable que había sido esa peli era Margot Robbie, que va a repetir otra vez como Harley Quinn en esta película, que tengo entendido no es una secuela, sino que vendría a ser como un reinicio, ¿no? Suicide Squad. Este es un importante equipo, ¿no?, de DC Comics. Entonces veamos si le dan su merecido, ¿no? Otra película que se nos viene es esta, es Dune, no sé si lo estoy pronunciando bien. Esta es una adaptación de la aclamada novela de Frank Herbert, y se anuncia como una importante película de ciencia ficción, ¿no? A mí, yo no he leído la novela que se menciona, pero está dirigida por un gran director que es Denis Villeneuve. Este es tremendo director, es un director que hace películas bastante misteriosas, cerebrales a ratos. Una de las películas que me ha quedado a mí de él es Enemy. Les voy a pasar una que otra fotillo de esta para los que nos escuchan. Googleen ahí la película Enemy de Denis Villeneuve, les aconsejo vérsela. Es excelente, es una película muy psicológica con cosas bien raras. Es de un profesor que descubre que hay una persona igualita a él y no sabe qué pasa con esto y empieza a averiguar y empiezan a pasar cosas muy raras. Es realmente bien hecha la película, se adentra, ¿no?, en el cerebro humano. Es interpretada por el personaje principal, por Jake Gyllenhaal. También tenemos a Melanie Laurent. Es una película que yo les recomiendo, ¿no? Denis Villeneuve es un muy buen realizador. Tiene algunas pelis en su currículum. También tenemos, bueno, en español le ponen aquí como la sospecha. Prisoners es el nombre en inglés. También con Jake Gyllenhaal y con nuestro querido actor de Wolverine, aquí tuve que ver Hugh Jackman. esa es muy buena película, sí mismo, ¿no? En Entonces, esos son un poco los títulos que ustedes tienen de Denis Villeneuve, ¿no? También tienen, creo que sí vi esta otra que les estoy poniendo en el Facebook, Blindness a Ciegas se llama. Justamente trata de una epidemia que se da, ¿no? Como la, se llamaba la enfermedad blanca. Y es que la gente se empieza a quedar ciega. Entonces, es muy interesante igual, ¿no? Y creo que hablar de ceguera en este tiempo es bastante simbólico en algunos aspectos. Muy bien, entonces, él es Denis Villeneuve, y les dije algunos títulos de este realizador. Entonces va a ser interesante, ¿no? Además, metiéndose más en la ciencia ficción, yo creo que puede dar un resultado muy bueno para los que conocen más sobre el libro. Han de estar muy a la expectativa, ¿no? Yo creo que no he leído, como les digo, el libro, pero está en buenas manos, yo creo que es un gran realizador. Otro título que me pareció interesante, que no tenía idea, es este Untitled Elvis Presley Project, ¿ya? Que es el regreso al cine de Baz Luhrmann y contará el ascenso a la fama del gran Elvis Presley, ¿no? Desde los ojos de quien fue su agente, ¿ya? Tom Hanks va a dar la vida a este personaje y el rey del rock será interpretado por Austin Butler. Entonces, bueno, Elvis Presley ya saben la leyenda musical que es, entonces siempre es interesante ver, ¿no?, el punto de vista que un autor puede darle en el cine, y siempre es interesante saber más de la vida de estos grandes cantantes, ¿no? Entonces, para quienes son fans de Elvis Presley, ahí se les viene un estreno sobre su cantante, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Hoy Tom Cruise ha tenido un buen espacio en el programa. Ya se viene la séptima entrega de Mission Impossible. Yo les digo, no vi las 6. Me llamaba la atención esta escena del tráiler que Tom Cruise ha agarrado de un avión y el avión despegando. Aunque creo que será... Ya me confundí, creo que será las 5. Sí, creo que estoy confundido con las 5. Pero bueno, lo que sí no vi las 6. Y bueno, le había ido bien en la crítica. Sé que la película había igual tenido su taquilla. Lo que sí, aquí yo, aunque me guste Tom Cruise, aunque me encanta Tom Cruise, yo hago la misma pregunta, no sé. Seguir estirando la saga hasta qué episodio quieran estirarla, que leía un poco que quieren llevarla hasta la octava entrega tal vez, pero veamos, ¿no? O sea, las adaptaciones, las continuaciones de Mission Impossible no les ha ido mal. A mí me encantó Ghost Protocol, la 5 igual tuvo buenos puntajes en cuanto a la crítica. Y Tom Cruise es alguien que sí busca cuidar sus sagas, sus películas, quienes las guionizan. Y es un gran actor, ¿no? Entonces, por ese lado, puede ser que haya puntos fuertes, pero no sé hasta cuándo quieran sacarle el jugo a esta saga. Si eventualmente quieran transformarla en una especie de 007, más bien, en las aventuras de Ethan Hunt. Solo que yo al mismo tiempo no veo un Ethan Hunt con otro actor que no sea Tom Cruise, ¿no? Ustedes saben, 007 ha ido cambiando sus actores. No sé si es que eventualmente habría esa idea que yo ahorita me estoy haciendo en acatarse un formato, si sí, Ethan Hunt podría adaptarse en este formato tipo 007, ¿no? Entonces, estaremos a la expectativa de esta séptima aventura de Mission Impossible, con Tom Cruise que ha de seguir haciendo escenas de riesgo. Una que me parece muy interesante, sobre todo por el cast que va a tener, es Gucci, ¿ya? Esta película es de Ridley Scott y va a ser alrededor del asesinato de Maurizio Gucci, y va a tener un tremendo cast. O sea, yo no sé mucho sobre Gucci, sobre su carrera, pero en el cast, bueno, vamos a tener actores como Jared Leto, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, quien había sido el villano, ¿no?, en la última trilogía de Star Wars, Kylo Ren. Entonces es un actor con mucho potencial, yo creo, él. Entonces Me gusta que esté, que se codee con estos actores como Al Pacino, Robert De Niro, porque y Jared Leto, ¿no? Que ya tiene igual su experiencia. Para los que no saben, Jared Leto ya tiene más de 40 años, tiene esa cara de jovencito, de niño. Entonces, otra vez, aquí yo creo que se viene un tremendo cast y puede dar como fruto algo muy interesante, ¿no? Como película. Yo más que de por sí, por la curiosidad de Gucci, que como les digo, no conozco tanto, pero me daría curiosidad verla por el cast, ¿no? Siempre ver reunidos en una pantalla actores de esta talla es algo único y ver diferentes generaciones de actores es muy interesante, ¿no? Saber a Adam Driver codeándose con Al Pacino y con Robert De Niro y a él como actor, cómo le puede alimentar, ¿no? Esto en su carrera, en su aprendizaje, puede ser algo muy, muy interesante para ver. Entonces, ese es otro estreno, yo creo que del que hay que estar pendientes. Entonces, siempre en los cómics tenemos la secuela de Spider-Man, se viene la próxima entrega y les habíamos pu publicado un dato curioso en la mantequilla, en nuestra página Facebook, que era sobre el hecho de que se iba a inaugurar el multiverso y íbamos a tener a los tres diferentes actores de Spider-Man en esta película, Andrew Garfield y al gran Tobey Maguire. Entonces salió una nota que mencionaba esto, veamos si es que se concreta. Realmente se dice que se lo vio a Tobey Maguire en el set de esta película. Jamie Foxx va a estar de regreso en esta entrega. También saben que él interpretó a un villano en la entrega en la saga de Andrew Garfield. Entonces, veremos, ¿no? Veremos qué nos trae para los amantes de Spider-Man. Como les digo, o sea, yo esta saga ya no la he seguido mucho. Más bien mi favorito siempre fue Tobey Maguire. Pero igual, bueno, para los que aman el cómic es un estreno al que hay que estar pendiente. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el programa. Les hemos mencionado algunos estrenos que se vienen este año. Yo creo que hay cosas que llaman la atención. Se viene Sherlock Holmes 3. Ya saben, en esta creo que es interesante. Está junto a Jude Law, nuestro querido actor de Iron Man, Robert Downey Jr. Y creo que es interesante que lo vean en otros papeles, ¿no? Si es que solo lo han visto en Iron Man, dele un chance a Sherlock Holmes. Son películas que están bastante bien hechas y creo que puede ser interesante un poco ver en diferentes papeles estos actores que han tenido el mismo papel un montón de tiempo, sobre todo él en Iron Man. Entonces, bueno, si bien él es un actor que sí, no creo que se va a encasillar en ese rol, es flexible, aunque sus papeles siempre son similares, los personajes que interpreta son parecidos un poco entre ellos, ¿no? Entonces se viene esta tercera entrega de Sherlock Holmes y asimismo un evento importante, se viene la próxima película de Wes Anderson. Este es un estreno importante en el mundo del cine, se va a llamar The French Dispatch. Y vamos a tener actores en su reparto. Tenemos a Lea Seydoux, a Tilda Swinton, a Adrien Brody, Timothée Chalamet, Lena Headey, Jeffrey Wright, también Owen Wilson. Entonces, tenemos algunos nombres, algunos actores interesantes que van a estar presentes, ¿no? En esta película de Wes Anderson. Muy bien. Entonces, ya vamos a ir cerrando el programa. Vamos con el último estreno que quería mostrarles aquí, que se viene, que es Pinocchio. Se viene otra adaptación de esta legendaria película, de esta legendaria historia del niño de madera. Y esta me parece realmente muy interesante porque está a cargo de Guillermo del Toro. Ya sabemos la importancia de este realizador. Y esta va a ser utilizando la animación stop motion. Entonces yo creo que es un proyecto muy interesante que se viene de este gran director mexicano. Ya sabemos que él es un especialista en este tipo de películas y yo creo que va a ser interesante ver esta adaptación de Pinocchio, ¿no? Para los que nos ven en el Facebook, ahí les estoy poniendo una imagen que de por sí se veía súper chévere. Yo creo que esta peli yo sí me daría el tiempo de verla. Y su estreno está previsto para Netflix, pero ya. Esto es un detalle. Esta se va a estrenar en Netflix. Entonces, bueno, estaremos en la expectativa. Yo creo que quienes aman todo lo que es el stop motion, la animación, deben estar pendientes de este estreno, porque además sí es, imagínense, tremenda historia, Pinocchio y Guillermo del Toro, creo que hay algo asegurado ahí, hay un buen momento asegurado. Entonces, eso, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero hayan disfrutado, espero que les hayan llamado la atención todos los estrenos que se nos vienen este año, que hayan estrenos que hay, creo que un poco para todos los gustos y sabores. Yo solo mencioné algunos de los estrenos, ¿no?, que se vienen, y creo que hay que estar bien pendientes. Nos escucharon a través de Radio CCE 940M, radiocce.com, y también eventualmente nos han estado viendo por nuestra transmisión de Facebook en arroba la mantequilla de Tucanguil. Les agradecemos una vez más por habernos seguido. Nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!